Muy bien, pues estoy grabando esto en Sevilla y hoy es día 17 de marzo, son las 2:42 de la mañana, estoy cansadísimo, ha sido un día bastante intenso. Por un lado, pues trabajando por la mañana y por otro lado, pues viajando, donde he hecho más de 7 horas en autobús, he llegado a casa de mi padre, he blogueado, como no. Y he colaborado con Hoy Tecnología, respondido correos, bueno, bastantes cositas. En el audio post de hoy quería comentaros acerca de nuevas tendencias en informática móvil. Una de las cosas que siempre he echado de menos dentro de lo que sería la informática móvil es el asunto de tener ordenadores portátiles, dispositivos portátiles, mejor dicho, con teclado. Lo que antes se venían a llamar los handhelds. No sé si recordáis un dispositivo maravilloso que es el Jornada, el HP Jornada, que era una PDA con su teclado, pantalla en formato panorámico, Windows CE y un funcionamiento excelente. El gran secreto de este dispositivo es que pues era una pequeña, era un ordenador, un portátil en miniatura muy manejable que permitía escribir, utilizar hoja de cálculo, navegar por internet, hacer un montón de cosas. Esto lo hacía muy interesante. Tiempo después salió el Sony Clio VX50, del que ya he hablado antes. Un dispositivo que era una PDA, sistema operativo muy ligero, siempre encendido, pero que además de teclado tiene la posibilidad de tener cámara de fotos, de vídeo, Bluetooth, Wi-Fi y tarjetas, memory stick y un montón de software, un montón de software. En realidad, dentro de lo que son los dispositivos portátiles, no necesitamos Windows XP. Así de sencillo. Está bien que lo tengamos, pero Windows XP sigue siendo muy pesado. Si algún fabricante me oye, debería de prestarme atención porque no porque yo sea muy inteligente, sino porque como consumidor sé lo que quiero. Necesitamos un dispositivo estilo Flybook o al nuevo modelo de Asus que he sacado con teclado en color blanco, con sistema operativo Symbian, sistema operativo Pocket PC, un Linux ligero, que tenga mucho software de oficina, edición de fotos, chat, mensajería, tareas, mapas, GPS, que tenga cámara de fotos, cámara de vídeo, wifi, bluetooth, infrarrojos, posibilidades de expansión a través de tarjetas de memoria, por supuesto, un teclado completo, una batería que dure bastante, un peso ligero y una pantalla decente, una pantalla grande. 7 pulgadas está bien, menos también, admitiría. Y con un dispositivo de estas características podría llegar la informática en movilidad de verdad. De verdad. Porque a veces en un autobús es casi imposible pues abrir el portátil y ponerse a escribir. Con un dispositivo de 7 pulgadas se puede hacer perfectamente. Bueno, pues seguiré comentando más cosas de este tipo y hasta por hoy. Eso es este podcast en movilidad. Bueno, pues tenía ganas ya de grabar algo y bueno, esto es un audio post de un cabreo bastante gordo que tengo con la gente de Yoigo. El problema que hay básicamente consiste en que contraté Yoigo porque ofrecían una tarifa plana realmente barata. Una tarifa plana de 1,20 al día. El día que la usas, lo pagas y el día que no la usas, pues no lo pagas. Hasta ahí, todo bien. Tengo el móvil, un terminal bastante bueno, con una conexión 3G adecuada. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que intentar conectar el móvil con la conexión a internet de Yoigo fue casi imposible. Antes de ayer fui a Sevilla y ayer volví y estuve pues durante, no sé, prácticamente las 2 horas y media de viaje intentando conectarlo, en vano. Y la vuelta, lo mismo, intentando conectarlo, para nada. En fin, al final, pues como siempre, una tontería porque Yoigo se conecta a través de un proxy, hay que poner el proxy en el navegador de internet y aún así funciona. Por otra parte, yo creo que en concreto ayer hubo problemas serios de conexión. Porque creo que lo tenía bien configurado, todo iba bien, pero la conexión debía de ser mala o ayer tuvieron un mal día, porque no había manera. Desde el teléfono sí me podía conectar, pero desde el portátil no. Hoy pues ya he hecho pruebas y se conecta a internet, pero ocurren varias cosas. La primera es que la conexión es bastante lenta. A veces se carga más o menos bien la página y para navegar va bien, pero hay veces que no y hay que reiniciar la conexión. La otra parte es que hay algunas páginas que no cargan. Por ejemplo, la página de Google, la página principal de Google, google.es, no carga. Sin embargo, si hago una búsqueda con la barra de Google que tengo en Firefox, se graba perfectamente. La página de banda ancha no se carga. Ya no sé, bueno, sé por qué, si no está en el proxy, yo qué sé. Otra opción malévola o maliciosa es que por lo visto alguien del blog comentaba que hay un montón de quejas en el foro de banda ancha. Lo mismo, se las han quitado de en medio desactivando la carga. La conexión a IRC es imposible. Utilizo un cliente de IRC para conectarme y charlar con amigos del servidor de Freenode en el canal de Red Handed. Imposible. Otra cosa. La carga de vídeos, YouTube, Dale al Play, los vídeos que aparecen en el periódico El Mundo, los vídeos online que aparecen en el periódico 20 minutos, no cargan. Sencillamente, no cargan, no funcionan. En fin, para registrarme en Blogger, imposible registrarme en Blogger. Imposible. Entonces, claro, es una conexión barata, está bien, es una conexión móvil, es una tarifa plana, pero es poco operativa. Por ejemplo, yo paso de ver vídeos, ¿vale? Lo puedo utilizar solo para conectarme a internet. ¿Pero por qué no puedo ver determinadas páginas? Otra opción. Y otra cosa que sí que es insustituible, al menos para mí. ¿Por qué no puedo conectarme a IRC? Hay gente que dice que tampoco se puede conectar uno a Skype, ni a MSN Messenger, ni Yahoo Messenger. Por ejemplo, una cosa que me ha ocurrido muy curiosa con Yahoo es que no me puedo conectar con Yahoo, pero si entro en la opción modo seguro, sí puedo conectarme con Yahoo. En fin, yo no quiero. En fin, ya pasé por Yastel, que lo pasé realmente mal, un mes y medio sin teléfono, una conexión muy mala, que se cortaba. Yo lo que espero es que esta gente de Yoigo, pues bueno, están empezando, vamos a darle un margen de confianza. Yo espero que conforme vayan adquiriendo clientes, vayan organizándose mejor, vayan desarrollando su propia red, ya que por lo visto los propietarios son la gente que tenía la licencia de Esfera, pues vayan potenciando no solo el tema de voz, sino el tema de datos, que es básicamente, yo creo que muchos usuarios de internet lo han conseguido por datos. Por ejemplo, Neobius, yo hablé bastante bien de Yoigo, había otra gente que lee el blog, que usa Yoigo y que se han quedado bastante decepcionados, y hay gente bastante cabreada. Hay gente que no se ha podido conectar a internet, sencillamente. Y eso, en fin, te compras un móvil con una tarjeta de Yoigo para conectarte a internet y luego no te puedes conectar a internet, pues dime tú a mí, vaya faena. Así que bueno, los operadores se tienen que dar cuenta que la telefonía móvil es fundamental en internet. Por ejemplo, ayer cuando volvía, como la conexión fue imposible con Yoigo en el tren de alta velocidad, pues me conecté con Vodafone. Vodafone cobra la conexión a precio de oro, no sé cuánto me van a cobrar, estuve, consumí aproximadamente 2 o 3 megas, no sé cuánto tiempo estuve, pero como tampoco, como también las tarifas no son claras, pues no sé cuánto me van a cobrar. Sin embargo, la conexión era muy buena, muy rápida, una carga muy muy rápida, y eso que iba pues a toda velocidad en un tren, pero muy buena. Claro, también puede ocurrir que Vodafone, en cuanto a tráfico de datos, está mucho más despejado que la gente de Yoigo. A lo mejor la gente de Yoigo que tienen ahora mismo, hoy es día 23 de marzo del 2007, a tope, todo el mundo conectado a internet y el tráfico va de maldita pena. Sin embargo, la de Vodafone tiene una infraestructura mejor, mejor organizada y mucho más despejada. En fin, ¿qué hace falta la conexión a internet? Que no es un lujo, es una necesidad, y más con los terminales que están sacando en el mercado. Los teléfonos nuevos que están sacando en el mercado no son teléfonos, por malos que sean. Son mi antiguo Sharp, teléfono que tiene un año, es un teléfono que tiene un navegador de internet muy sencillo, un teléfono que tiene correo electrónico, es un teléfono pues, que está bastante bien, con a nivel de internet y de datos está bien dotado. Además, es un teléfono que tiene un módem. Muchos teléfonos son así, todos los que está sacando Sony Ericsson, que está llenando el mercado de terminales baratos, con cámaras de fotos bastante decentes, con conexiones a internet, correo, para hacer blogs, pues son teléfonos que están preparados para internet. ¿Qué sentido tiene meter en el mercado un teléfono que está preparado para internet, que luego no se puede conectar porque el operador que te lo ha vendido, o que te lo ha vendido, porque al final tampoco es que se ahorre mucho, mucho dinero con las promociones de alta, luego al final no te da servicio? Es como venderte un coche y no hay, en un país donde no hay carreteras. ¿A qué quieres el coche? Pues mira, me quedo como estaba, con un teléfono GSM del año catapum, como mi Sony Ericsson GA 628, y para eso ya está, para mandar SMS y para hablar por teléfono. En fin, con todo esto no quiero hablar mal de Yoigo. Quiero decir la verdad, lo que está pasando en mi experiencia. También he puesto una incidencia. Ha sido bastante lamentable, porque al poner la incidencia he hablado con una señora que no tenía ni idea de nada, que me ha tomado nota y me han dicho que me llamarán del servicio técnico. Yo como que, no sé, como he tenido tan mala experiencia con los servicios técnicos, pues como que dudo un poquito de que alguien de un servicio técnico me llame. Mejorará. Yo de verdad quiero ser optimista y creo que Yoigo mejorará, sacará nuevos productos que darán, bueno, ya están dando mil vueltas a los bonos de datos que tiene Vodafone. Ahora mismo pues ganando va a Movistar con una tarifa plana de 34 euros IVA incluido, pero bueno, yo creo que las operadoras están empezando a dar cuenta de que hay negocio en los datos, que la gente quiere conectarse a internet, no solo en el ADSL de su casa, sino también en la playa, en un bar, en donde sea. Y bueno, pues eso es interesante. Otra cosa, quiero hablar, jolín, ¿cómo me enrollo? Kinect, te voy a ganar en esto de hablar. En el asunto este de Phone, sabéis que he hablado bastante de Phone, y todavía he encontrado puntos de acceso de Phone, pero no he podido conectar con ellos. Por ejemplo, cerca hay un sitio de masaje, de esto de fisioterapia, cerca de donde trabajo, que pude conseguirlo, pero con la PDA, yo no sé qué pasa con la PDA, que algunos de los protocolos WEP no se conectan, las claves de encriptación web no las soportan. Sin embargo, hoy salía de comer en el VIPS, cómo no, Converso y el VIPS son un binomio inseparable, y luego nos metimos mi mujer y yo en un Starbucks. Bueno, pues como ya es habitual en mí, pues cuando mi mujer se dio la vuelta, saqué el Nokia N80, hice una consulta de redes disponibles, vi la red wireless abierta de Starbucks, que te cobran 9 euros la hora, es carísimo, es un atraco a mano armada, y luego vi también la conexión de Phone. Lo había visto en la Plaza de los Cubos, que es donde estaba el Starbucks de la Plaza de los Cubos, pues que estaba en zona de cobertura phone, pero llegaba con muy buena señal. Bueno, pues los teléfonos Symbian tienen un software que ha desarrollado, creo que Phone, que te permite registrarte. Metes tu nombre de usuario y contraseña y se te registra. Entonces te conectas al punto de acceso Phone. Bueno, pues fue una alegría poder por fin conectarme a un punto de acceso Phone y, bueno, navegar, leer, bueno, me había tiempo muy poco, ¿no? Leer el periódico El Mundo y poco más. Así que espero, bueno, si Dios quiere, la semana que viene conectarme, pero irme con el portátil, con mi portátil, a tomarme un café al Starbucks. No suelo tomar café, me suelo tomar un té. Y desde ahí pues conectarme, ver qué tal va internet, chatear y poder hacer más cositas. Ya que gracias todavía al internet de Yoigo, pues no puedo chatear y tampoco puedo bloguear. Y eso sí que me fastidia. Así que, amigos de Yoigo, si me escucháis, mejorad vuestra red, cuidad a los clientes, que internet está al alcance de todo el mundo y ahora todo el mundo se pone a hablar mal de vosotros y acabáis como Clinton con el asunto Mónica Lewinsky. Fuera del mercado. Muy bien, pues con este último audio post termino el pequeño blog que quería mandaros. Algunas novedades que tenía para comentar, una de ellas es mi reconciliación con Yoigo. Los que habéis leído el informe completo de la fiesta de Yoigo, pues bueno, más o menos estaréis al corriente, estaréis al tanto de mis andanzas con Yoigo. He tenido momentos buenos, he tenido momentos malos y ahora vuelvo a tener momentos buenos. Mi conclusión de todo esto es que, bueno, Yoigo se lo está intentando currar. No solo tienen una actitud novedosa de cara a los usuarios, al estar muy abiertos, compartir información, sino que también pues tienen la intención de hacer bien las cosas y la intención de ofrecer productos no solo baratos, sino también novedosos. Mientras estoy escribiendo esto, estoy haciendo unas setas. Si oís algo raro, que estoy aquí con las setas. Eso es lo que pasa por ser un blogger ama de casa. Un día de esto haré un podcast de cocina, como hay por ahí. Uno que se llama Guisando, de la web guisando.org. Bueno, he hecho unas setas con vino. Ya te digo cómo me han salido. No tengo ganas de probarlas ahora. Bueno, vuelvo con el asunto de Yoigo. Pues bueno, Yoigo tiene una conexión de 1,20 al día, es una tarifa plana real, es un precio muy barato y además no tiene límite de descarga. La cuestión está es que al principio funcionaba excelentemente, maravillosamente bien, pero luego dejó de funcionar. Tuvieron un problema, lo arreglaron, pusieron un proxy, luego quitaron el proxy, pero luego tampoco funcionaba. Y al final, pues, para que funcionara había que configurar y modificar una serie de valores, el MTU, que Windows trae por defecto unos valores y Yoigo utilizaban otros. Y bueno, ya funciona además muy, muy bien. El único problema que yo veo con el asunto de Yoigo es que todo lo que es la información, el servicio de atención al cliente, el servicio técnico, no ha funcionado. Yo como usuario he tenido que buscarme las habichuelas por mi cuenta y riesgo, mirar por en el wiki de banda ancha, que por cierto han hecho un gran trabajo los de banda ancha con el wiki que tienen, bajarme un fichero que me configuraba automáticamente esos valores del módem y buscarme, en definitiva, buscármelo yo. Cualquier otro usuario a lo mejor hubiera tirado la toalla, pero bueno, eso que yo he hecho por mi cuenta de riesgo, arriesgándome a tocar el registro de configuración de Windows, pues es lo que tenían que haber hecho los de Yoigo, es decir, ponerlo en su página web, dejar toda esa información para nosotros, y luego ya, pues nosotros la llevamos a cabo, pero la responsabilidad era de Yoigo, y Yoigo no llegó a hacer eso. Entonces, eso no me parece bien lo que hizo Yoigo, sigue sin hacerlo, ha habido una falta de información bastante grande en cuanto a la información para arreglar la conexión, y no me ha parecido en absoluto, no me ha parecido en absoluto adecuado. La conclusión, que bueno, una vez modificado eso, funciona, y la verdad es que ahora mismo, hoy por hoy, es el mejor producto de banda ancha que hay en España. El más barato, y en relación calidad y precio, magnífico, realmente magnífico. No he querido hacerlo público en mi blog hasta que pasaran una serie de días mientras lo iba probando, y lo he estado probando y he quedado muy muy gratamente sorprendido. Además he hecho el test de velocidad de la Asociación de Internautas y bueno, la velocidad era tremenda, al máximo, ¿no? 356k, una barbaridad, con una subida de 50 y tantos, muy muy bueno. Podéis ver en la pantalla, la tenéis en la página, en el blog vidasenred.blogspot.com. así que nada, funcionando magníficamente bien, muy muy bien, y mientras tanto pues disfrutando de una conexión mucho más barata. Ahora mismo el coste total respecto a Telefónica, con Telefónica pagaba al final por unos 34 euros IVA incluido, por un límite de un giga mensual, y con esta gente, para lo que yo me conecto, pues a lo mejor voy a pagar entre 18 y 21 euros al mes, pero sin limitación de conexión. Es decir, me puedo ver todos los vídeos de YouTube que quiera, bajarme ficheros. De hecho, en la fiesta de Yoigo nos comentaron que hay, como decían ellos, heavy users que estaban haciendo uso de Yoigo y estaban incluso utilizando la mula y bajándose hasta 9 gigas diarios, lo cual me parece excesivo, porque yo con mi conexión de internet de ADSL, bueno, me bajo también bastante, ¿no? Eso sí que es un heavy user, 9 gigas. Pero bueno, lo han dicho los de Yoigo y nosotros no lo vamos a poner en duda. Así que bien, amigos, si queréis que os recomiendo una conexión inalámbrica, con Yoigo. Si viajáis desde el extranjero a España y queréis conectaros a internet, sacaros una tarjeta prepago y podéis conectaros a una velocidad estupenda. De hecho, ya por ahí hay en algún blog, hay un blog de tecnología, de sobre todo de temas Wi-Fi, tecnología de conexión internet inalámbrica, UMTS, todo 3G, 4G, pues habla de un viaje de un señor que tenía que estar en Barcelona, un señor del extranjero, yo no sé si de Inglaterra, se compró por eBay una tarjeta Yoigo y con su prepago y su teléfono pues se conectó a internet a plena satisfacción. Muy bien, eso es todo en cuanto al asunto de Yoigo. Otra cosa que quería comentaros es en cuanto a lo que se refiere a las distribuciones de Linux. Estoy contentísimo con la nueva Ubuntu, la 7.04, la FistiFound, el cervatillo valiente. Me parece una distribución de internet tremendamente madura, con una detección de hardware estupenda, muy estable, muy muy estable, muy rápida, muy ligera. En fin, estoy encantadísimo y me parece que es el mayor salto adelante que ha dado el software libre en cuanto a lo que son distribuciones amigables. La bajé, la estuve probando y la mayor sorpresa, tal vez, porque yo con el tema del hardware lo llevo bastante mal, pues fue con la configuración de la webcam, que nunca la había conseguido configurar. Me había instalado repositorios y tal, pero no conseguí hacerla funcionar, y la nueva Ubuntu me la detectó automáticamente sin hacer absolutamente nada, y se ve realmente bien. Lo único que ojalá que salga el Skype con Windows, con vídeo para poder utilizarlo, porque yo lo utilizo mucho con mi familia que está por ahí fuera. Así que una excelente opción. También probé la Mandriva y me gustó bastante. En el portátil que tengo pequeño, que es un portátil que tiene, es un Centri, ¿no?, tiene el wifi integrado y todo esto, me detectó perfectamente bien el wifi y me funcionó muy muy bien, muy bien. La única pega que le pongo es el color naranja que le han puesto, como una cosa primaveral, que realmente hiere la vista. ¿Y qué más cosas? Pues nada, también deciros que hoy es el Flisol. Estaba muy muy muy emocionado, expectante, deseando que llegara el Flisol. Anoche me quedé hasta las 4 de la mañana montando un vídeo que había grabado con motivo del Flisol, y no me dio tiempo a terminar el relato que había dicho que iba a inaugurar para el Flisol, porque creo que era más importante el vídeo. El asunto multimedia siempre es más importante que el relato, que al final lo leen 13 personas, 15 personas. Y bueno, ahora estaba chateando con Cronopio, con Keinec, que se estaba quejando amargamente porque el audio que grabamos Kleinek y yo, y que grabó también con otras personas, al parecer no lo han puesto en todas las ciudades donde se ha hecho el FliSol. Eso es... Hombre, te desilusiona un poco porque te has tomado el trabajo, y sobre todo Kleinek con la edición, que es la parte más ingrata del trabajo, y al final pues ves como que tu trabajo se ha quedado en nada, ¿no? Es casi, aunque no es la intención, ¿no? Pero es casi un desprecio. Por otra parte, pues el FliSol sigue adelante. Lo que van contando de una ciudad y de otra ciudad es que la gente se está acercando, se están instalando software libre en las máquinas, distribuciones de Linux. Y también lo más difícil tal vez haya sido el asunto del streaming multimedia. El audio del vídeo que se está emitiendo no está llegando a funcionar muy allá, exceptuando el FliSol que ha tenido lugar en Medellín. Sí he podido estar ahí viendo el vídeo y el audio, además con una calidad excelente de lo que unos chicos están emitiendo desde allí, desde la exposición que tenían. Por cierto, los chicos, además de enfocar a lo que estaba ahí, se enfocaban básicamente a las chicas. A algunas le hacían un auténtico seguimiento. Pero bueno, anécdotas aparte, me parece que está siendo muy interesante. Y aunque haya algunas cosas que a nivel organizativo no hayan funcionado, como esto que comentaba Kleinek, y seguro que mil cosas, hay gente como Digital Freddy que se ha dejado la piel ahí. Y lo importante ya no es solo que haya habido cosas que no han funcionado a nivel organizativo, lo importante ha sido que es que el evento es muy sonado. En total, en toda Latinoamérica se ha hecho en 30 y tantas ciudades, no sé si me quedo corto, y cientos, miles de personas han acudido, y esto pues le da buen nombre al software libre, que es de lo que se trata y que se extienda. Aunque de todas formas, con el apoyo gubernamental que está teniendo Latinoamérica, el software libre va a acampar, está acampando ya a sus anchas en toda Latinoamérica. Esta semana, sin ir más lejos, el presidente Eduardo Correa, el presidente de la República de Ecuador, estaba animando a sus súbditos, por decirlo de alguna manera, con todos mis respetos al presidente de allí, a usar software libre. Por un lado, también para que la independencia de Ecuador sea real y el desarrollo tecnológico, y también ellos se vuelvan productores de su propio software, y eso también repercuta de forma positiva en la economía del país. Ecuador es un ejemplo. Brasil lleva ya tiempo con software libre en la administración y en los telecentros. Venezuela, ni os digo, Venezuela también se ha tomado muy muy en serio el asunto de usar software libre. Hay un decreto ahí presidencial que lo anima, y esta semana también estuve escribiendo acerca del hackeo que sufrieron los servidores de PDVSA, la principal petrolera de Venezuela. Y eso, todas estas situaciones que han sufrido en el asunto de PDVSA, casi que es lo más significativo, pues hace que muchos gobiernos, sobre todo gobiernos que no están alineados con los Estados Unidos, desconfíen completamente de los servidores Windows y de cualquier máquina que lleve el sistema operativo cerrado, que no sabemos lo que está pasando por ahí dentro y si está mandando información para un lado o para otro, y que se ocupan de tareas críticas. En realidad casi que cualquier tarea que es crítica, casi cualquier tarea que tenga procesos con datos confidenciales es crítica, porque en manos criminales pues se puede utilizar con mucho atino para hacer daño. Así que el software libre crece, y crece con mucha salud también en Cuba, que os digo, de Cuba también muy poco, bueno, nada alineados con los Estados Unidos, y también en toda Asia, en toda Asia. Otra noticia que ha salido pues no hace una semana, sino dos semanas, fue que Dell ya va a sacar ordenadores con Linux preinstalado, y que Michael Dell pues en su ordenadores pues tiene Ubuntu metida ahí, con la distribución con la que trabaja. Son todo noticias que lo que están haciendo es una especie de propaganda vírica o marketing viral que está haciendo como un efecto bola de nieve, ¿no? Va a más. El software libre ha tenido un inicio muy lento, y muy despacito, muy despacito, muy despacito entre universitarios, pero cada vez va creciendo más. El gran salto que va del software libre, el salto definitivo, sea cuando llegue al usuario medio-bajo. Es decir, el usuario, y hablo de usuarios que utilizan poco el ordenador, se conectan a internet, ven alguna película, bajan algo de música, pero que les resulta muy, muy, muy difícil cualquier tarea sencilla con el ordenador. No solo hablo de gente como pueden ser nuestros padres o abuelos, sino de gente a lo mejor incluso de edades comprendidas entre, yo sé, los 15 y los 30 y tantos años, con gente joven, pero gente con conocimiento de informática nulos y que quieren que todo esté hecho y listo. Yo creo que ya Linux está empezando a madurar a ese nivel, a un nivel de hazlo todo fácilmente, sin tocar la consola, con asistentes, con programas que se instalan, se ejecutan, se cargan las dependencias y ellos solitos te lo hacen todo y te lo dejan montado y funcionando. Entonces, cuando lleguemos ya a ese perfil de usuario, pues ya podremos decir que el software libre ha dado un gran salto. Además, es que le interesa a todo el mundo. Los fabricantes, para un fabricante venderle una máquina con un ahorro en licencias que pueden ser de 100, 200 euros y que además sabes que no va a tener problemas de virus, sabes que la computadora que le entregas al cliente tiene ya su sistema instalado, un montón de software que la hace muy atractiva. Entonces, un sistema que ya lo sacas de la caja, lo conectas y ya a navegar por internet, a funcionar y a correr. Pues eso, todo eso es tremendamente interesante y es una oportunidad que Dell no va a dejar pasar, pero en cuanto uno de los gigantes de la informática, como es Dell, meta el pie, pues ya los pequeños y los medianos meterán el pie, las noticias saldrán y bueno, no habrá máquina que no tenga Linux preinstalado. Muy bien, pues esto es todo por hoy. Hacía tiempo que no grababa un podcast, podcast se remonta a 2 meses de atrás con grabaciones que he hecho en otros sitios, en Sevilla, desde la cama, tumbado en el piso de mi padre, hasta ahora aquí en Madrid, ya un sábado 28 de abril en el Frisol. Aunque bueno, celebrando el Frisol por mí mismo en mi casa. Pero bueno, gracias a internet, conectado y viendo todo lo que está ocurriendo por otras partes del mundo. Eso es todo, amigos. Un saludo a todos los que seguís el blog Vidas en Red, a todos los que seguís estos esporádicos podcasts y también a aquellos que seguís esta participación desde Red Handed, con los que seguimos muy entusiasmados y colaborando. Y además estoy seguro que ganando mucha, mucha audiencia. Un saludo a todos. Julio Converso desde Vida.